Bienvenido al curso de diseño de interfaces UX. Con este curso aprenderás a diseñar interfaces atractivas e intuitivas con Sketch, aplicando los principios de usabilidad y procesos de UX. También aprenderás técnicas de investigación que te permiten conocer a tus usuarios, aplicando guerrilla testing para validar tus diseños y construye un sistema de diseño empleando Atomic Designs. Entrega al equipo de desarrollo tu diseño de interfaz usando Zeppelin. Este curso contiene 33 videos con un peso de 2.61 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.